Hola, buenas noches. Bienvenidos a SIT en la Irola Irratia, el 107.5. Hoy vamos a comenzar con la novedad de la que os hablábamos la semana pasada. Ese nuevo disco de los italianos Movie Star Yankees, que vamos a pasar a escuchar un par de temas ahora mismo. Vamos a empezar con este Rising. Ahí teníamos a los Mavi Movie Star Yankees, un quinteto italiano, aunque en su origen a principios del 2000 empezaron como dúo, y que ahora están de gira presentando este nuevo disco, Evil Moods. Evidentemente por aquí no van a pasar, van a estar en Francia, en Italia, pero incluso alguna fecha en Alemania, pero por aquí en principio no tienen pensado tocar. Segundo disco, que bueno, segundo disco, perdón, el tercer LP que editan y tercero que editan también como los dos anteriores en el sello Voodoo Rhythm. Un disco del que bueno, solo tenemos dos temas y son los que vamos a escuchar de momento. No sé qué iba a decir más. Pues nada, vamos a escuchar este A Lab Full of Hate. Disco de los Movie Star Yankees y la nueva novedad también del sello Voodoo Rhythm. Uno de los grupos que estuvieron pues en sus inicios también en ese sello era Mama Rosin, un grupo de Ginebra que han decidido pues bueno ir un poco más por libre y han montado su propio sello discográfico que se llama Moi Jokenais o algo similar. Y que, bueno, entre otras cosas, aparte de, evidentemente, editar sus propios trabajos, algún que otro single, pues han editado incluso recopilatorios del reverendo Bidman y algún que otro grupo suelto, como por ejemplo, pues este single compartido con otra banda, los Hell's Kitchen, que vamos a escuchar después. Concretamente, bueno, es un vinilo, 7 pulgadas, en el que hacen un pequeño homenaje el amigo Big Joey Williams, el creador de, pues bueno, uno de los temas de blues seguramente más reconocibles, el Baby Please Don't Go, un tema que interpretan cada uno de los dos grupos en cada cara del single. Vamos a empezar con la de Mama Rothstein, Baby Please Don't Go. Ahí estaba Mama Rosin, ese trío suizo que suelen mezclar pues el blues, el zydeco, la música así folclórica, digamos, de Nueva Orleans, y al mismo tiempo también darle, pues bueno, un toque bastante personal que, pues bueno, eso, que se reconoce en la forma que tienen de interpretar los temas. Concretamente en este single, como os decía, lo han editado en su propio sello, Moe Jeconais. Y la cara A corresponde a Hell's Kitchen, una banda de la que ahora os hablaré más. Esta es su versión del Baby Please Don't Go. Un tema que, bueno, como os decía, es de Big Joey Williams, un cantante de blues del Mississippi, que entre otros temas también, por ejemplo, tenía pues otro tema muy conocido, el Crawling King Snake, un tema que tocaran los Doors en uno de sus discos. Aquí viene la del Baby Please Don't Go. Oh, baby, please don't go. Baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Like New Orleans, you know I love you so. Turn your loud down low. Dare Hell's Kitchen, con este, al igual que los Mama Rosin, también es un trío y bueno, y tienen bastante relación, entre otras cosas, porque bueno, en ese sello, que puedes comentar tú, Isa, si quieres, cómo se pronuncia, que igual lo pronuncias mejor. Bueno, con mi nivel de primer curso de francés, creo que es algo así como Moi je connais. Eso es. Suena mejor, sí. Yo es que no, los idiomas no es lo mismo, lo mío. Y como os decimos, pues eso, en ese sello tienen, entre otras cosas, también han editado el último trabajo de los Hell's Kitchen. Lo que estábamos escuchando era un single, pues así, de tirada limitada, versionando ese tema de Big Joe Williams. Y el último disco de Hell's Kitchen, que se titula Red Hot Land, también lo han publicado en este sello. Vamos a escuchar un par de temas del mismo. Vamos a empezar con este Drain. Share the same name in a common home, but two lonely hearts live. Complain. and me with a heavy heart, watching the end of her name rolling down the drain. Is there anybody to blame? Hell's Kitchen con su último disco, en principio creo que debe de ser el quinto LP que edita este trío, editado en el sello de dos de los componentes de Mama Rosin, Robin Giroth, que es el cantante y guitarrista, el que toca el banjo, y Cyril Yeterian, que es el que toca, entre otras cosas, el acordeón. De hecho, Robin Giroth está colaborando en este tema que vamos a escuchar ahora mismo. Él es el productor del disco junto con otro conocido del programa, que es Matt Bertarey, que de hecho, también es el disco lo han grabado en sus estudios en Nueva York, en los New York Head. Y nada, juntos. De hecho, incluso la guitarra del grupo en muchas ocasiones la verdad es que recuerda el estilo al del guitarrista Matt Bertarey. Y sin más, vamos a escuchar este Pauly. Thank you. son de ma voix, te sens derrière toi, voler et te regarde te pencher. Ils vont s'en prendre, s'en prendre à moi. Hell's Kitchen, con su último trabajo y la producción de Matt Pertarrey y Robin Giroz de los Mama Rosin. Seguiremos escuchando más, bueno, la verdad es que Mama Rosin son bastante prolíficos y tienen un montón de singles editados tanto en solitario como compartidos, como en el caso de Hell's Kitchen o como por ejemplo también un LP casi a medias con Moriarty, una banda francesa con la que, bueno, coincidieron en un festival y desde entonces tienen, pues eso, una serie de amistad y de colaboraciones, tanto en vinilo como en directo. Pero eso será para otra ocasión. Vamos a escuchar ahora a Dead Bronco, que, bueno, la verdad es que están teniendo bastante, bueno, mucho éxito con su nuevo, con su segundo disco, el Penitent Man. Y van a estar este próximo jueves en Lanchoqui, que ya, bueno, lo llenaron hace unos meses. Y en esta ocasión están con un proyecto que se llama Death Bronco Roots, que me imagino que será, pues bueno, en un plan rollo más, pues bueno, más country. Si es que puede ser, porque bueno, tampoco es que hagan otra cosa. Y bueno, y estarán junto con los Gramones, que es esa banda que hace versiones y que se debe de vestir, me parece, como los Ramones. Pues nada, eso será este jueves en el Anchoqui. Y nos vamos a quedar con un tema de su primer disco, de los Death Bronco, que es este I Don't Care About Drinking Alone. No me importa beber solo. Lately I've been thinking about my lonely past. Brother, you can tell by my empty glass. And now you've been haunting, tempting me in all my dreams. Brother, you don't wanna see me get mean. 'Cause I don't care about what you've been doing lately. And I don't care you run around acting like a killing me. drinking myself blind is what I know. Anything to forget you and to help me be alone. 'Cause I don't care about what you've been doing lately. And I don't care you run around acting like a Y por si acaso nos quedamos dormidas, vamos a escuchar un instrumental. Ahí, bueno, estaban los Death Bronco con ese amor por Hank Williams y demás. Y vamos con un instrumental. Vamos con una super banda, se llaman Los Delusionaires. Y tienen un single que editaron este año, que en principio debe ser su última referencia, y que es una auténtica salvajada. Un instrumental, bueno, ellos le llaman el estilo que hacen Sleazy, que, bueno, si no sabéis lo que es, escuchadlo, que mola. Bueno, Los Delusioners, banda de Florida, que tiene en su haber un LP del que tengo ciertamente ganas de escucharlo, porque, bueno, por lo menos por este pequeño single, 7 pulgadas de dos temas que han editado en el sello Hidden, ¿cómo era? Hidden Volume, volumen oculto, pues la verdad es que pues molan. Sinceramente, Sleazy, como os comentaba, bueno, definen así su música, y entre las palabras que podemos encontrar que definen Sleazy serían sórdido, asqueroso, de mala calidad y cutre, que básicamente es eso, un poco lo que hacen. Instrumental, como una especie de mambo jambo, pero quizás un poco más sucios todavía. Seguro que no escupen en la... en, a sí mismos. Pues no te diría, no sé yo, habría que verlos en directo. Bueno, una banda que, por cierto, es de Orlando, en Florida, bastante numerosa, o por lo menos con bastantes colaboraciones. La cara B la vamos a reservar para otro día, en plan en pequeñas píldoras. Y vamos a seguir con los Teamsters, que han sacado disco este año, su primer LP, y empieza así: I take what I want, cogeré lo que quiera. It's you I try to find. I want you by my side. I want it to be, I want set to free. I know you try to hide. I need your love so bad, but you will drive me mad. I want you so much, I just want to touch. You know it makes me sad. Los Teamsters, banda londinense, un trío que ya, bueno, solo por las portadas, que por cierto, bueno, el rollo de la portada, el artwork, lo ha hecho Bruce Brandt, batería de innumerables grupos de este rollo, ¿no? De Beat, mano derecha durante mucho tiempo de Billy Childish, y ahora con Hitbone Slim. Y bueno, un trío que eso, que hacen Beat, no engañan tampoco mucho, parecen sacados de los años 60 totalmente, tanto por las pintas como por, bueno, el estilo musical que tienen en el disco. Un disco que está editado por Moody Monkey Records, un sello que está por lo visto hermanado con, bueno, un sello alemán, hermanado con, entre otros, por ejemplo, que siempre son buenas referencias, Creep Records, que es el que se encarga de parte de la distribución. Un sello que en su momento, por lo menos cuando editaba discos, pues no solía fallar. Vamos con otro tema de este trabajo, de este primer LP de la banda londinense. Esto se titula The Queen of Suave. Chiffon scarf and she sings the blues. She plays upon my desires with a lip. gotta kiss her back. Teamsters, que bueno, el que compone casi todos los temas es su batería, un tal Mr. Brett Bolton, y bueno, es el propio baterista el que canta junto con el guitarra, que se reparten algunos de los temas de este, pues bueno, este clásico disco, pero bastante resultón, la verdad, de este trío que editan en Moody Monkey, un sello del que luego escucharemos a otra banda, pero antes vamos a quedarnos con otro de los temazos del mismo. Esto se llama You Make Me Wanna Give In. Monkey, un pequeño sello que nada tiene 6 o 7 referencias, entre ellas, pues bueno, por ejemplo, el primer EP de este grupo, de los Teamsters, del cual, por cierto, recuperan un par de temas que regraban. Luego están los Skeptics, con uno de sus, con su primer disco, cuando todavía era una banda de un solo hombre. digamos. Y luego también este otro single, que es el que vamos a escuchar, las Outlets, un grupo femenino que también siguen pues en la onda garage beat, pero pues bueno, con la diferencia de que es una chica la que canta. Esta es la cara B de, bueno, de un single que sacaron en el 2012 titulado Halloween Bass y se titula Vampire of Mine. Las Outlets desde Hamburgo con un par de EPs en su haber. EPs, bueno, como casi todo lo que estamos escuchando, me estoy refiriendo al formato en vinilo. Aunque bueno, no los tengamos aquí físicamente, pero sí que han sido editados en ese maravilloso formato. Y ya que estamos con rollo beat, en el caso de estas chicas, por ejemplo, pues bueno, recordaban a las del Monas o a las Gecotis. Pues vamos a escuchar a Graham Day, que ha sacado recientemente un nuevo trabajo. Bueno, bajista al lado de Billy Childish, ha estado en los Prisoners, en los Prim Movers, y bueno, y la última banda que era Graham Day and the Gaulers. Banda que, bueno, bandas todas estas, de las cuales recupera, pues no sé si porque no tiene, pues bueno, temas nuevos. El caso es que recupera temas de todas esas bandas en las que ha estado y, pues bueno, ha grabado un disco con esos temas regrabados. Se hace acompañar de, pues bueno, del baterista, por ejemplo, de Billy Childish cuando estuvo en los Bath Medways, el Wolf Howard, y Alan Crockford al bajo. Vamos a empezar, por ejemplo, con... Yo creo que la verdad uno de los proyectos más interesantes precisamente ha sido uno de sus últimos grupos, este que os comentaba, el Graham Day and the Gaulers, y de ellos recupera varios, uno de ellos es este Begin You. Y así llegamos al final de Sheet, aunque parezca mentira. Ese era Graham Day, que como os digo, pues bueno, una leyenda del rollo beat y garaje del Medway y demás, que en este disco, por cierto que no lo he comentado, pero bueno, se titula Good Things, cosas buenas. y que recopila, pues bueno, temas de todas las bandas en las que está, bueno, de algunas de las bandas en las que ha estado, y dejaremos para otra ocasión igual otros de los temas, porque hoy no da para más. Sí quería comentar por encima que, a ver, Santi Delgado y los Runaway Lovers van a estar tocando este miércoles en el Residence, creo, de forma gratuita, eso de la 1:30, que es, bueno, la hora del martini, y si no es en el Residence, será en el Evidence, que para el caso tanto monta tanto. Luego, comentar lo de Cápsula también, que estarán con Niña Coyote y Chico Tornado y Belaco en el Café Anchoqui este viernes. Luego los Dealers, que estarán con Help Me Devil, novedades Carmina, General Lee y los Hustlers, en Santana, 27, este sábado, también 27, por cierto, casualmente. Y por último, el último era que quería comentar en Deusto, que se tiene muy buena pinta, la verdad. En el Gaste Local de Deusto van a estar tocando este viernes 26 los Panics, que seguramente presentarán su EP. Bueno, no sé si lo tendrán ya listo, pero bueno, tenían un EP que giraba en torno a las películas de vaqueros que tenía muy buena pinta. Y estarán tocando con los Calavera y Morrofine, que es una banda, por lo visto, que también tiene que ser interesante porque hacen versiones de la banda Morfine, una banda de pop con una formación bastante curiosa, ¿no? Era un saxofonista, un batería y un bajista de dos cuerdas, y juntos, la verdad, y aparte de la voz que tenía el bajista, que murió hace ya unos cuantos años, pues era un grupo muy, muy especial. Pues eso será este viernes 26 en el Gaste Local. Esto ha sido Shit. Agur.